Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Hoy es un día feriado o de asueto en México. El día de mañana, 21 de marzo, se celebra el natalicio de quien fuera el primer presidente de la vigente República Mexicana. Resuelto el problema de proyecto de nación entre monarquistas y republicanos, en 1867, la cuestión es resuelta por medio de una guerra, por medio de la violencia. Finalmente, el ejército republicano, con Porfirio Díaz, derrota al ejército que apoyaba al emperador Maximiliano de Habsburgo. Con esta efeméride y junto con la efeméride de la expropiación petrolera del 18 de marzo, un 18 de marzo, el pasado sábado hubo una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el único orador de esta efeméride, de esta conmemoración, pues leyó un informe largo, pero como siempre se acostumbra, al final hay un mensaje político. Pues nos vamos a ocupar de este mensaje. Es muy interesante, desde mi punto de vista, pues establecer algún criterio para poder hacer un comentario al respecto. Y siempre que hago análisis de un discurso, recurro a una técnica que se llama la lexicografía, que no es otra cosa más que contar palabras. Y en este análisis lexicográfico, pues encuentro con que el mensaje político está compuesto por 581 palabras. La palabra que más se usa en este mensaje político es México. El presidente menciona 8 veces esta palabra. Le sigue pueblo con 6 menciones, soberanía con 3 y, en términos generales, palabras que pueden ayudarnos a comprender el significado del mensaje, encuentro con que, por ejemplo, humanismo, transformación, nación, conservador, reacción y democracia solamente se mencionan una sola vez. 8 veces México, 6 veces pueblo y 3 veces soberanía. En un mensaje político de 581 palabras. También quiero destacar que al final hay proclamas. Y en estas proclamas, pues se hacen mención a valores. Y valores negativos que menciona el presidente son 6. Sometimiento, intervencionismo, oligarquía, corrupción, clasismo y racismo. Todas estas palabras, al ser mencionadas, pues los asistentes corearon un no. Sometimiento, no. Intervencionismo, no, etcétera, etcétera. En contraparte, hay 7 palabras axiológicas, digámoslo así, que fueron coreadas o acompañadas por un sí por los asistentes. Cooperación, sí. Libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad y soberanía. Como Gonzalo en otros programas ha destacado, pues que hay un juego de contradicciones, pues es muy obvio que en estas proclamas el presidente pues manejó muy hábilmente estas contradicciones. De las palabras a las que la gente coreó con un sí, hay palabras que la gente coreó con un no. Por supuesto que no siempre se puede pensar en una contradicción escrita. Por ejemplo, la palabra soberanía podría tener como contradicción en estas proclamas el de sometimiento, el de intervencionismo. El de igualdad y justicia social, pues el concepto de oligarquía. De honestidad, corrupción. Libertad, sometimiento. Entonces, para establecer una contradicción, podríamos hablar de que el concepto de cooperación y democracia, no, perdón, y de libertad, estaría el de sometimiento. En fin, de lo que se trata es de interpretar este mensaje político en toda su complejidad a partir, pues, de considerar solamente el mensaje político, que vuelvo a repetir, está compuesto de 581 palabras. 7 palabras que fueron apoyadas por los asistentes con un sí y 6 con un no. México, la palabra más mencionada 8 veces, pueblo 6, soberanía 3 y todas las demás que resultan importantes para poder interpretar política e ideológicamente el mensaje, solo se mencionan una sola vez. Termino señalando que la última parte de este mensaje político, pues giró en torno a la amenaza de intervención que se pudiera dar entre Estados Unidos y México. La intervención del primero sobre el segundo. Para poder comprender, interpretar, conocer interpretaciones de este mensaje, pues me acompañan como siempre Gonzalo Salgado y Roberto Coyomani. Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, Toño, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Igualmente, pues, Coyo, como siempre, apoyando el proyecto. Y pues nada, interesantísimo el mensaje de 18 de marzo, un día que es histórico porque, como bien lo señalaste, se celebra la expropiación petrolera, que a lo mejor ya ya muchas, bueno, no sé si las generaciones actuales tengan más o menos idea o lo sigan recordando así como obligado a recordar, ¿no? En la actualidad no sé qué tanto daño le hayan hecho a los símbolos patrios, ¿no? Y de lo que sí estoy seguro es que huele a cambios profundos, ¿no? El viento trae nuevos aromas y estos aromas son de cambio. Y lo interesante de este discurso es, como bien lo señaló Antonio, ¿no? Todas las palabras que se usan en el discurso. Hay otras muchas más que llaman mucho la atención, como el de conciencia crítica. Muchas veces en este programa también se ha utilizado esa palabra, ¿no? El de conciencia y el de crítica. Por ahí también hay un concepto interesantísimo, ¿no? De humanismo, que también iremos desarrollando a lo largo de este programa. Un dato que hace un rato en la mañana estaba yo escuchando, que es sobre, que tiene que ver mucho con la cuarta transformación y el conservadurismo. El conductor del programa Imagen, Ciro Gómez Leiva, hace un análisis de las encuestas, ¿no? De la candidatura al Estado de México. Por un lado está la candidata de Morena, Delfina, la maestra Delfina, y del otro lado la candidata de PAN, RD. Y le preguntan a la gente qué es lo que busca más, cuál es la palabra, bueno, cuál es la cualidad que se busca tenga un gobernador. Y en esa misma encuesta, la mayoría de personas eligieron como cualidad de un gobernador el de la honestidad, a lo cual Ciro Gómez Leiva acaba de mencionar, dice, cómo ha permeado el discurso del presidente en la conciencia del colectivo del pueblo, ¿no? De esta estructura social. Y es que en realidad cada mañana que se hace este tipo de, no solamente cada mañana, cada discurso que se hace desde hace más de 4 años, en las mañanas y en las noticias, en realidad ha permeado. Eso es verdad. No solamente en lo que nosotros buscamos como electores, sino también de lo que se ha hablado en los últimos años, ¿no? Cualidades de un de un candidato a las gobernaturas o de alguien que ostente un cargo político, lo principal es la honestidad. Anteriormente, según la misma encuesta, decía que honestidad no era la cualidad, sino más bien dicho, la capacidad. Que sean capaces, que cumplan el perfil de un gobernador, de administrador de recursos del pueblo. Bueno, ya llama la atención también que en este discurso del presidente, todos los días, salen este tipo de palabras, ¿no? Y conceptos que, como todas las palabras y todas las ideas, se van reforzando entre más se usa en un discurso. Nosotros tenemos formación filosófica, psicológica, y dentro de la filosofía, lo principal para hacer nuestro trabajo es precisamente la elaboración o la construcción de los conceptos. Y cabe destacar que el mensaje del 18 de marzo tiene muchas palabras que se entienden por sí mismas. Que si bien nosotros como espectadores las escuchamos, podemos entenderla. Sin embargo, habría que preguntarse cuál es el significado y el uso de cada uno de ellos. En este caso me llama la atención a mí la palabra honestidad, ¿no? Al cual estoy haciendo alusión con toda esta manera de introducción. Y la verdad es que una persona honesta, para empezar, ¿no? Puede ser, la honestidad es un valor. Es considerado como un valor. Y es algo que a lo largo de la campaña de AMLO, que ostentaba la presidencia, y a lo largo, ya estando en el cargo, se ha utilizado mucho. Y que efectivamente se ha cargado de nuevos significados. Es un valor que denota una lucha que es en contra de algo, como bien decía Toño, que podríamos encontrar en su contrario a la deshonestidad y también a la corrupción. Si nos ponemos a analizar ese tipo de palabras, cada una por separado, vamos a encontrar que se le ha dado un nuevo significado y que ha permeado en el grueso de la población, que está atento a los discursos políticos del presidente y que aunque no esté atento, llegan a través de las redes sociales. Lo más interesante es que efectivamente la difusión de este discurso es a manera, pues, en ocasiones viral y en ocasiones para rescatar cosas, ¿no? A lo mejor el discurso completo no llega, lo que llega son las partes que vamos escuchando y esas partes pequeñas, cortos, fragmentos nos permiten hacernos ideas. Entonces ahora, esta palabra de honestidad yo me quería detener un poco en ella como valor. Yo quisiera preguntar, ¿no? ¿Qué más denota? ¿Qué es lo que más puede significar para el espectador, para el trabajador, incluso para el joven, para el niño? Y esta nueva, si nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, despierta a la generación y a la creación de ideas. Entonces, cuando hablamos de un despertar de las conciencias con mira hacia la crítica, lo que hacemos todos los días al escuchar este tipo de palabras es efectivamente despertar la conciencia de que existe un valor, de que existe cierto tipo de palabras que, a pesar de que nosotros las entendamos, no se utilizan en el día a día. Me quería detener en ese, y ya para cerrar mi comentario, a lo mejor en esta primera, ¿no? En la honestidad. ¿Cómo es que la honestidad en el discurso político, no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino de otros políticos, ha permeado, ¿no? Y no solamente en el panorama mexicano, sino en el panorama mundial. ¿Cómo es que la honestidad ha resurgido, este valor y este concepto ha resurgido? ¿Qué significa para cada contexto en parte? Aquí mi comentario, Roberto. Bueno, buenos días, Toño, buenos días, Gonzalo. A mí, bueno, lo que estuve escuchando y leyendo, se me hace interesante ver cómo es que algunas palabras, como ahorita las que acabas de mencionar, Toño, pues comienzan a ser, como bien dices, Gonzalo, más utilizadas y que también quizás podríamos intentar buscar ese significado, pero muchos de ellos pues tienen que ver con una construcción, ¿no? Una construcción de qué es lo que esperamos o pensamos que puede o debe de tener el otro para que se diga si es honesto o no lo es, ¿no? O sea, por ejemplo, esa pregunta de ¿tú qué esperas de un político? Pues es ya un referente. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que no solamente hay que esperar, o por lo menos este tipo de conceptos no es esperar a que se dé, sino que se debe de ir construyendo. Y es que esta palabra de honestidad, yo me acuerdo que hace algunos años, muchos decían, es que ya no existe, ¿no? La honestidad ya no existe, ya no se ve. Ya no se puede ver, ya se ha perdido. O sea, era un pensar muy generalizado de, pues ya, ¿no? Ya no está aquí, pues ya se perdió, ¿no? Sin embargo, hoy ya estamos por lo menos cercanos a decir, bueno, esta palabra sí existe, pero todavía falta tener conciencia de que somos nosotros quienes, lo tenemos que construir, ¿no? Es como si alguien llegara y dijera, yo soy honesto. De inicio no le vas a creer a esa persona, porque ¿quién me garantiza que tú eres honesto, ¿no? Entonces tiene que la persona, o en este caso el conjunto de personas, con su experiencia, con su trato, con un sinfín de otras características, no solamente la de la honestidad, pues llevarse a cabo para que entonces diga el otro, ah, sí, es honesto, ¿no? Es más, ni siquiera la persona lo tiene que mencionar, simplemente se va a dar, pero sí se tiene que tener dentro de esta, pues saber que existe todavía, insisto. Hace algunos años todavía muchos decían que prácticamente ya no estaba presente. Y otra, referente ya a lo que sucedió, es ver cómo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es en la que estuve un poco más inmerso, pues me di cuenta de que todavía hay algunos por ahí, y que bien lo mencionó, ¿no? En su discurso, AMLO, ¿no? Que hay que, pues, estar atentos, estar de alguna manera preparados, porque pues, los que son, pues, no, este que quiero encontrar exactamente qué concepto utilizó, pero aquellos que van a estar difundiendo desinformación, pues se vio, ¿no? Que decían, ¿no? Es de que van los acarreados, van y ponían un sinfín de fotografías, algunas falsas, ¿no? Para desacreditar pues esta reunión, ¿no? De personas que acudieron al Zócalo. Y que incluso algunos, afortunadamente, subieron para hacer contraste fotografías con pancartas donde decían que no vinieron como acarreados, sino vinieron por tener pantalones o por sus huevos, diré por ahí. Y pusieron literalmente sus cartulinas. Es decir, que nadie fue a convencerlos de que fueran, sino que iban porque estaban convencidos de estar allí, ¿no? Entonces también pues llamémoslas hasta cierto punto tradición que ya había, sobre todo con el PRI, de llevar a las personas en camiones y todo, y que prácticamente ya era como tradición, pues ahorita quieren muchos decir esto sigue y sigue y no es así. ¿Y qué tiene que ver con esto de la honestidad? Pues porque muchos pensaban en su momento, cuando estaba la hegemonía del PRI, que ellos cumplían con esas características, por lo menos una, ¿no? De esas características, y se daba por hecho muchas cosas hasta que pues comenzó hace unas décadas para la fecha a ver que pues no era así, ¿no? Y que esta reconstrucción de la honestidad apenas va comenzando. Algo que también me llamó mucho la atención y que ahorita, mencionaste, Toño, con este análisis de discurso de AMLO, es que algunas palabras, quizás, ahí sí difiere un poquito de Gonzalo, quizás para algunos sí sean comprensibles, sí se conozcan, pero quizás para otros no tanto. A mí sí me sorprendió que hay algunas palabras que ya están siendo no sé si sea correcto o no lo que voy a decir, pero de dominio público. Es decir, que ya conceptos como intervencionismo, oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, o sea, algunas ya se manejaban por experiencia propia, ¿no? Sobre todo en la parte del clasismo, la cooperación, el racismo, la libertad, pero había algunas otras que, por ejemplo, soberanía. A mí, al escuchar esos conceptos y escuchar la respuesta de las personas, a mí me dio gusto porque, a pesar, y lo menciona López Obrador, de que todavía el pueblo mexicano no está politizado como debería de ser, como algunos otros países, digo, por poner un ejemplo, Francia, y algunos otros, sí se está viendo que durante estos años, a partir de que están las mañaneras, pues comienza, ¿no?, a resonar, quizás al inicio de manera superficial, pero probablemente ya en algunas personas, ya de manera cada vez más profunda, esas palabras y su significado, ¿no? Y que esto alienta a que, pues, estos cambios que se están viendo, pues se mantengan, porque uno de los puntos que han sido muy criticados, o por lo menos es lo que he estado leyendo en Twitter, es esta parte de que él asegura que quien quede, ¿no?, para ahorita las próximas elecciones del 2024, quien quede, pues va a tener el mismo proyecto, ¿no?, va a tener la misma línea de trabajo. Entonces, todavía, si esto lo hubiera escuchado al principio de su mandato, quizás me hubiera ido con la borregada, ¿no?, de los medios de comunicación, decir, no, pues, ¿cómo va a pasar eso? Podríamos irnos un poquito a los antecedentes de cada uno de las corcholatas que ahorita andan por ahí, ¿no? Que, pues, parece ser que nada más son tres, pero todavía todo puede pasar de aquí al próximo año. Pero ya después de tantos meses, uno podría pensar, eso a mí también me pone a dudar un poco, pero me da cierta lógica de decir, bueno, es probable que sí mantengan esta construcción de la 4T. Igual que López Obrador, todavía tengo mis dudas, pero de que el proyecto se pueda mantener, yo creo que sí. Quizás con algunas variantes, ¿no?, que no sea lo que se espera o lo que se esperaba que sí fuera López Obrador y que lo llevara como lo está haciendo hasta el momento, pero por lo menos si esto sucede a nivel colectivo, y ya hemos visto que algunos, como en este caso Calderón, que dudo que lo haya escrito él, pero bueno, todo su equipo de trabajo, quien le haya escrito esto, ha estado en las últimas semanas, o por lo menos hasta antes del juicio de su exsecretario de seguridad, pues a quien lo niega casi casi todo el tiempo, ya habla de una 4T, y ya está inmerso en ella, incluso pues lo ve como una posibilidad para realmente construir un grupo que pueda contrastar con el gobierno actual y probablemente el que llegue. Bueno, pues entonces significa que algo ya se está comenzando a construir, y vuelvo a lo mismo y con ello termino: la honestidad tiene el mismo proceso, lo construyen las personas, no es algo que uno pueda decir yo tengo, ¿no? Es el que todos o una gran mayoría o aquellos que estén involucrados digan, es eso lo que tiene esta persona, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto lo perciben de los que, pues, van a ser candidatos, por lo menos los que ya sabemos de este del partido Morena, y que por el momento, pues, a quienes han intentado destapar, los de la oposición, pues no lo, yo, o es lo que he estado viendo en redes sociales, no se les ve, o inclusive se les tacha de que en esas personas o en esos candidatos, esos políticos, no existe, en este caso, el concepto que pusiste, Gonzalo, la honestidad. Con eso cierro mi comentario. Pues es muy interesante cómo tanto Gonzalo como Roberto han puesto atención al concepto y lo que podía implicar sus contradictorios, los conceptos contradictorios, y es la honestidad. Y efectivamente es muy importante porque el mensaje político del presidente comienza de esa manera. Es un pequeño párrafo que voy a leer. Dice: amigos, amigas y amigos, estoy convencido de que seguiremos contando con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa de la transformación de nuestro país. También estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Hasta aquí el primer párrafo, pero la primera oración del segundo párrafo es la siguiente: está asegurada la continuidad con cambio. ¿Por qué esto? ¿Por qué es muy importante esto? Pues porque voy a hacer dos tipos de consideraciones. Una consideración teórica que tiene que ver con las expectativas políticas de Morena y en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esta confianza, aunque él advierte que es peor tener, digamos, confianza que desconfianza, pero esta confianza en que los resultados del 24 están casi asegurados a favor de Morena, creo que tiene que ver con ciertas condiciones mínimas con las que ya cuenta el Movimiento de Regeneración Nacional y con ello el partido Morena. Seré muy breve. No puede haber una organización política si no hay un programa político. Programa que le dé sentido, y no puede haber un programa político si no hay una teoría que lo nutra. Así pues, si no hay teoría, no hay programa. Y si no hay programa, no hay organización. Hay una organización, sí, se vio reflejada en la masiva concentración del sábado pasado. No hay duda del color que reunió a las personas este 18 de marzo. Como si hay bastantes dudas sobre el color simbólico de la anterior concentración. Es más, el color mayoritario fue el color rosa, no fue el color de ningún partido político. Aquí el sábado, no hubo dudas. Fue una concentración convocada por Morena. No hay duda. Y apoyando al presidente y conmemorando la expropiación petrolera. Entonces, es evidente que hay una organización. ¿Hay un programa? Claro. Si no del todo terminado, el programa es el de la 4T. Hay un principio fundamental del programa, que es el de la soberanía del pueblo hay una propuesta ética de construir una nueva república y hay una propuesta metodológica, que es hagámoslo conforme al programa denominada Cuarta Transformación. Esto está cargado de historia, ahorita me voy a referir a ello rápidamente. Pero entonces, ¿hay organización? Sí, ¿se puede mejorar la organización? Por supuesto. También ya hay un programa político. En el imaginario colectivo, podemos decir que este programa, pues es el de la 4T. Pero, ¿hay alguna teoría que le dé sentido a todo esto? Mi respuesta es que sí. Si no es una teoría acabada, y más bien sería una doctrina, es la del humanismo mexicano. Entonces tenemos una propuesta teórica que tiene que construirse. Lo que existe es apuntes de una doctrina. Hay un programa político llamado 4T y hay una organización llamado Partido Morena. Si comparamos esto con la contraparte, no existe en esa contraparte ninguno de estos tres elementos que son fundamentales, pues, para la acción política. Mientras que Morena tiene rumbo, tiene sentido, la contraparte no lo tiene. Y ya falta menos de media hora para que se lleven a cabo las elecciones del 2024. Entonces, las fuerzas opositoras deberán comenzar desde ya, pues, a construir una organización, una, a construir un programa político y, pues, por lo menos esbozar una doctrina que le dé sentido a su acción política. Esto es en cuanto a, digamos, consideraciones teóricas. ¿De dónde el poner énfasis en la corrupción? Bueno, pues la corrupción está, digamos, calificada por el mismo líder de este proyecto como el principal problema del planeta, no de México, del planeta. Y esa, la corrupción, es la causa principal de la desigualdad, la pobreza, la frustración, la violencia, la migración y todos los conflictos, graves conflictos sociales. ¿De dónde la corrupción como problema? También esto tiene una historia. Y con este comentario histórico terminaré mi intervención. En 1492, Colón llega a este territorio que hoy llamamos América. 27 años después, en 1519, en Europa hay un movimiento que la sacude, que es la Reforma Luterana. Esta Reforma Luterana es una reforma contra la corrupción existente en el Vaticano. Entonces, este sistema corrupto que denuncia y combate Lutero, pues llega junto con Colón, porque Colón es el navegante que representa a la autoridad y el poder de los reyes católicos. Reyes, sobre todo el rey, que tenía por delegación del Papa, ¿sí?, su autoridad. Y como rey, pues tenía el poder secular. Entonces, en el rey estaban concentradas estas dos fuerzas, energías, que durante mucho tiempo habían luchado entre sí, que es el poder o la autoridad papal y el poder de un monarca, ¿no?, el rey. Pues llegan los representantes seculares y religiosos a América, que no se llamaba América, pero bueno, lo vamos a nombrar así, en 1492, con un problema que tiene que ver con la nominación del nuevo territorio, Nuevo Mundo, que se oponía al concepto de Viejo Mundo, también acuñado en Europa. ¿Y cuál era la visión de los europeos sobre sí mismos? Pues de que era un Viejo Mundo decadente, corrupto. Entonces, llegar a otros lares, pues llegan con la idea de construir un nuevo mundo, que significará un mundo sin todos los males de la Europa del siglo XV, y que entre los que destaco, la corrupción. Y nuevamente, como principal problema del planeta, causante de la desigualdad, la pobreza, la frustración, la violencia, la migración y los demás conflictos sociales. Entonces, no es gratuito que el concepto de corrupción y sus contrapartes, por ejemplo, la honestidad, tenga una importancia teórica e histórica en el discurso del programa político conocido como Cuarta Transformación. Gonzalo. Efectivamente, Toño. Cabe destacar también esta nueva forma, vamos a llamarlo así, ¿no?, una nueva forma de hacer política, tiene mucho que ver con un desencanto, ¿no?, o por llamarlo así, o también un cambio en la forma de ver la política, no solamente en México, sino a nivel mundial. Esto que estamos diciendo aquí no es ajeno o no es en particular para la sociedad mexicana, sino que en la sociedad en general, todas las sociedades, se está viendo y cada vez se destapa más este fenómeno de la corrupción. No hace mucho tiempo que dentro del mismo fútbol, temas que son sumamente comunes, lo que se buscaba también políticamente era combatir a la corrupción. Vemos en otras regiones del mundo, incluso en Estados Unidos, en donde la dirección de los discursos políticos giran en torno a este problema o este fenómeno llamado corrupción. Entonces cabe destacar, por eso me llama mucho la atención esta palabra de honestidad, que es lo que denota, pero no solamente es usado, es un concepto, es un valor que no es solamente usado y no es ajeno, como yo lo decía, a la población y a las sociedades. Lo que se busca en la formación de una persona es que sea una persona honesta. Pero ¿qué es la honestidad? Siempre me he puesto o he hecho ese ejercicio de preguntarme qué significa ser honesto. Podríamos encontrar que es como un tipo de transparencia, ¿no? Una persona que no tiene ningún filtro, por lo menos en cuanto se refiere a hacer el bien, que siempre está por de acciones que lo conduzcan a la verdad y al bien. La honestidad también puede denotar otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, el no temor a la expresión de las ideas, a que sin temer ninguna represalia tú puedas libremente expresar lo que tú piensas. En fin, hay cierto número de cosas como se puede entender la honestidad, pero ya en un terreno de lo político, sí es un valor que está atado íntimamente a la corrupción, como un combate de esto que viene a ser una afrenta a la integridad humana. ¿Y por qué? Porque está en juego muchas cosas, ¿no? Muchos intereses, como lo hemos mencionado muchas veces aquí, intereses personales y económicos, que en México lo conocemos como la famosísima o no solamente la mochada, ¿no? En ocasiones aludiendo al equipo de fútbol, a ponerse la del Puebla, a ir en contra de las reglas con la finalidad de tener un beneficio. Tiene que ver mucho con eso. Este panorama actual es efectivamente tratando de educar en los nuevos valores que se quiere para, a lo mejor, no para esta generación en la que estamos nosotros, ¿no, Toño? Que ya estamos hartos de la corrupción, sino para un futuro. ¿Sí? Y cabe destacar aquí que, al igual como Toño ha dicho, y muy bien, ha rescatado este momento histórico importante, ¿no? Historia de la humanidad, de la reforma, de cómo es que se veía en aquel momento, pues vamos a llamarlo así, ¿no? La forma en cómo se vivía en aquel entonces. Lo que Lutero quería era combatir, ¿no? Ese tipo de acciones que estaban cargadas de avaricia, estaban cargadas de desigualdad. Y vieron como esperanza el nuevo continente, esta nueva llamado Nuevo Mundo. Aquí, en ocasiones, nosotros pensamos que llegó con la esperanza, las personas que venían aquí eran con la esperanza de empezar de nuevo, ¿no? De volver a comenzar. Algo que ya estaba sumamente turbio y en lo cual ya no tenían cabida. De ahí que en muchas ocasiones nosotros pensemos que los colonizadores, o aquellos que llegaron desde Europa a poblar el territorio que hoy conocemos, ya sea como México o el continente americano, sean personas que estaban llenas de reivindicación. Entonces podemos ver diferentes estratos sociales en la colonia, ¿no? Desde personas rechazadas hasta personas que tenían mucho poder, que querían seguir extendiendo ese poder, por llamarlo así. Pero este combate, haciendo alusión a esto, porque me llama mucho la atención que en los últimos días, platicando entre las reuniones familiares, es que a veces estamos confundidos, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba cuando nosotros, bueno, cuando Colón buscaba unas rutas de comercio? Lo que se buscaba era otra oportunidad, o por lo menos así se vendió la idea, ¿no? De tener una nueva forma o una reivindicación o redención, ¿no? Y entonces me preguntan, ¿y qué tipo de personas vinieron aquí? Hernán Cortés, el principal, la principal figura de México, que hizo este viaje, que hizo este con la intención de obtener nuevas tierras, pues precisamente no era una figura importantísima, no en el viejo mundo, sino para el de nosotros. Es una figura importantísima, en aquel momento no era considerado como tal. ¿Quiénes vinieron aquí? Aquellos que tenían la idea de cambiar. Y entonces, veamos que todo esto es con la finalidad a lo mejor de aclarar un poco más la idea. Veamos que toda esta intención de cambio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que hay algo que está corrupto y que tenemos una oportunidad de cambio, en la actualidad ya no vamos a salir, ¿no? A descubrir nuevas formas, sino que desde nuestra misma espacio, dentro de nuestra misma sociedad, tenemos que buscar esa aventura, ¿no? Esa aventura de ir hacia aquello que deseamos, ¿no? Que sea nuevo. Y como lo decía al principio, ya no tanto para nosotros, ¿no? Sino para las generaciones que... Entonces, cargar este discurso que se hace todos los días y que también tiene partes fuertes y partes débiles, este proyecto, que es sobre todo con tintes políticos, claro, pero son, vamos a llamar, estructuras o sistemas, están pensados o que están estructurados con cierta lógica o con lógica. Nos hace pensar, ¿no? En que podemos abordar este tipo de temas políticos ya desde un terreno ajeno, ya que antes estaba ajeno para ellos, ya no solamente en el de las acciones, sino en el de la teoría, en el de las ideas mismas. Y es por eso importante que, como seguimos diciendo a lo largo de los programas, que tengamos en consideración que la nueva forma de hacer política ya no es atacando a la persona, ¿sí? A la persona que representa tal cargo, ¿no? Sino es atacando a las ideas. Es algo que, como bien hemos dicho a lo largo de este programa y a lo largo de los programas, es algo que justo Sierra implementó, ¿no? En su forma de hacer política o en su proyecto político, cuando decía eso, que de ahora en adelante lo que se juzguen sean las ideas, ya no tanto a la persona. Y de cierta forma, a lo largo de la historia, el discurso político, por lo menos en México, se fue transformando hasta denostar, desacreditar en los debates políticos a los contrincantes, aquellos que aspiraban a la política. En un principio se les mataba, aquellos que eran de estorbo. Después, ya cuando en esta misma evolución de la política se hizo un cambio al discurso, y en el discurso ahora se denota. Pero quisiera detenerme aquí un poco para ir a un corte y regresamos con el programa. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said, that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looks alright. We marched and we sang. We all became friends as we learned how to fight. a hero of war. Yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry. Regresamos después del corte y Roberto González Coyomani, que nosotros de manera amistosa lo llamamos Coyo, pues nos va a dar también su punto de vista sobre lo que hemos estado desarrollando y sobre todo en esta insistencia de poner atención en la corrupción y sus contrapartes. Roberto. Bueno, ahorita que mencionaban este concepto, bueno, para los que no saben, hago desde hace ya poco más de 2 años transmisiones, inclusive ahorita ya le dieron seguir a este canal algunos amigos que considero así aquí en Twitch, pero que ha sido como que por esta guía de los videojuegos que tiene cierta, ¿cómo le podemos llamar? Cierto sesgo, porque hay algunos que están muy chavitos, pero que conocen mucho, y hay muchos que son grandes de edad y que se quedaron o nos quedamos con juegos, pues digamos, retro, ¿no? Sin embargo, hay algunos que me han recomendado. Hay un juego que se llama Terraria, y en este juego de Terraria hay dos grandes amenazas, y una de ellas se llama corrupción. Entonces, ahorita que estaban mencionando cómo es que este concepto comienza a mermar, digamos, en cuestión social aquí en México, pues al verlo, ¿no?, en otras instancias, quizás ajenas a la cuestión política, pero sí me llamó la atención recordar cómo es que este concepto se utiliza inclusive en videojuegos. Y de ahí empecé a buscar otros, ahorita los títulos no recuerdo, y los hay. Y muchos de ellos tienen o señalan lo que ahorita acabas de mencionar, Toño, ¿no? Sobre todo aquellos que son medievales a la fecha. Yo me acuerdo que alguna vez, antes de que hicieran alguna corrección, estaba The Conquerors o Age of Empires, por ejemplo. Incluso hay memes por ahí que dicen que muchos no conocían sobre la historia universal hasta que conocieron este juego, ¿no? Que fue quizás el precursor de la inteligencia artificial en cuanto a juegos de PC. Y se maneja también este concepto. Entonces, quizás esto que vemos ahora llevado a la práctica por el movimiento Morena, y como representante ahorita que llegó al poder, a la presidencia, que es López Obrador, pues ahora lo estamos viendo, pero ya en algo más concreto, ¿no? Más a partir de pues una criticada forma de informar, ¿no? Tan criticada que pues se prefiere escuchar al presidente ahora todos los días que al cuate que da la información. Y digo cuate porque pues a veces ni siquiera uno podría decir que eran comunicadores, ¿no? Que estaban a las 6, 7 de la mañana y que pues muchos se quedaron sin trabajo, ¿no? Y podríamos mencionar un montón de nombres, algunos muy públicos, ¿no? Por ejemplo, Loret de Mola, Ombroso, que inclusive estaba incursionando en ese entonces, después de que lo despidieran, ¿no? Se fue a una radio por ahí de la Ciudad de México y pues no pudo contra el rating de las mañaneras, ¿no? Entonces, este instrumento que utiliza López Obrador ha sido muy importante para que podamos, quizás ahora, o algunas muchas personas de manera un poco superficial, sí ya tenerlo aquí y comenzar a preguntarnos lo que hace un rato decía Gonzalo, ¿no? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la honestidad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es todos esos conceptos que de alguna u otra manera ni siquiera habíamos volteado a ver? Hoy, poco a poco, comenzamos a hacernos esas preguntas. Y por ejemplo, platicando con la familia, a veces se llega a notar la sorpresa cuando uno platica X o Y situación y uno comienza a utilizarlas, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Eso que está haciendo X persona se le llama corrupción. Esto que está haciendo no es honesto. Esto que está haciendo te quita libertad, ¿no? O le estás quitando. O sea, comienza a notarse de alguna u otra manera el uso de las palabras. Y conforme más se utilizan, pues estas se van construyendo o reconstruyendo. Esto quizás no sea muy visible o sea prácticamente invisible para la mayoría, pero haciendo como un recuento hacia atrás, pues algo está influenciando, ¿no? Y preguntándome, ¿no? Ahorita que hacía este ejercicio, Gonzalo, ¿qué es la honestidad? Yo podría compartir una reflexión que no es de ahorita, sino ya de hace algunos años, que tiene que ver con quizás un complemento a la suma de lo que podría ser alguien honesto, y es que debe de ser congruente, ¿no? Y entonces, cuando utilizo este otro concepto para apoyar el de la honestidad, pues comienza, ¿no?, a, por lo menos desde mi trinchera, a decir, ah, ok, una persona honesta debe de ser congruente. ¿Y qué conlleva la congruencia? Es que lo que piensa, lo que diga y lo que haga vayan en la misma línea. Con que una de las tres no coincida, entonces no es congruente y entonces no es honesto, ¿no? Digo, eso es un ejercicio que he hecho a nivel personal, pero imagínense cuántas personas, a partir de sus recursos, comienza a construir el concepto de ser honesto, y esto va poco a poco a ser con el tiempo una guía para tomar sus decisiones. Y de allí que, por ejemplo, en ese discurso escuchamos esto de la revolución de conciencias, porque tiene que ver con ello, pero una conciencia se tiene que construir a partir de conceptos. Y esos conceptos no salen de la nada, tienen que venir de alguien. Y este ejercicio de las mañaneras ha sido importante. Y algo que cuando comenzó la pandemia, y con esto quiero cerrar mi comentario, y que Toño me decía cada rato, ¿no?, de ten cuidado, ¿no? Y yo decía, pero ¿cuidado en qué, no? Ahorita que mencionaba a Gonzalo que ahora se intenta cuestionar las ideas y no a las personas, como ha advertido también en esta ocasión López Obrador, ¿no?, de que hay que tener cuidado con esas descalificaciones, porque cuando uno hace juicios hacia la persona, entonces se pierde de lo importante, ¿no?, que es los argumentos, y si no los hay, pues con mucho mayor razón se tendría que puntualizar, porque lo que sí ha pasado ahorita en esos últimos años, y desde, yo creo que desde que comenzó a ser candidato López Obrador, es que las ideas, los argumentos, las echaron a un lado, ¿no? Y el señalar, el hacer juicios, el atacar directamente a la persona ha sido la constante, y hoy lo vemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estuve escuchando supuestamente un análisis de, y digo supuesto porque lo único que he escuchado son juicios por parte de algunos ex de que eran estelares en noticiarios, por ejemplo, de Televisa, como Adela Micha, donde inclusive su invitado, cuando hace este tipo de anotaciones, él dice, bueno, a mí no me consta, ¿no? Pero, y mantiene de nuevo, o recae de nuevo al contraste de las ideas, y luego Adela Micha otra vez lanza otro juicio, Y su invitado le dice, bueno, eso es lo que tú dices, yo no tengo pruebas de, pero, y entonces regresa de nueva cuenta al cuestionamiento de las ideas. Entonces, de alguna manera también está influyendo en el pensamiento de la oposición, pero a cuentagotas. ¿Por qué? Porque los que todavía siguen teniendo influencia, pues tienen esta práctica desde hace no sé cuántos años, o sea, mínimo 15, 16, casi 20 años de atacar a la persona, y hoy pareciera que poco a poquito ya se está cuestionando no a la persona, sino a sus ideas, a lo que piensa, a lo que dice y a lo que hace, que pues al fin y al cabo es lo que va a permitir, de acuerdo a lo que yo he pensado en los últimos años, no sé si ustedes estén de acuerdo, que lleva a la congruencia, que es uno de los puntos de muchos más que hacen que se construya este valor de la honestidad, que pues en esta encuesta salió como una de las principales, ¿no?, que nos acaba de compartir Gonzalo al principio de este podcast. Con eso termino, Toño. Muy importante me resulta estas reflexiones que hacen Gonzalo y Roberto, sobre todo porque cuando se pone por delante el concepto de honestidad, pues salen a relucir pues muchos aspectos que tienen que ver pues con lo que en el mundo actual y pasado, y posiblemente durante un rato más, ha sido un problema que es central, que es el de la corrupción. Y esto tiene que ver con aspectos del pasado, del presente y del futuro. Y tiene que ver con otro concepto que también ha irrumpido en la política mexicana, que no es nuevo, pero sí es inédito en este discurso político en México. Y es la hipocresía. Aparentar lo que no se es. Aparentar que se dicen verdades. Aparentar que se es justo. Aparentar que, y ustedes pueden colocar cualquier virtud o valor, pero que uno inmediatamente detecta que quien quiere parecer como poseedor de esas virtudes o de esos valores, está mintiendo, está engañando, está aparentando. Dice Roberto, no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y finalmente, este es un criterio que uno debe siempre tener en cuenta. Si hay congruencia, y sobre todo en los políticos, si hay congruencia entre lo que dice y lo que hace. Y también va a estar mucha atención en lo que dice, si en lo que dice hay coherencia. Y nuevamente me remito a un problema teórico que tiene que ver con algo que menciona Roberto, que es muy importante y que nadie toma en cuenta. ¿A qué me refiero? A que en el programa político, y no importa aquí cuál, el que existe, que podemos denominar cuarta transformación, o ese que pudiera existir de la contraparte, pues no ha tomado en cuenta. Gonzalo habla de la experiencia de los años 70 del siglo XIX mexicano, y bien lo menciona. Justo Sierra propone un proyecto político que supere la contradicción clásica entre liberalismo y conservadurismo. y desde su periódico La Libertad se propone o propone el programa liberal conservador como el programa que debe orientar al partido único, porque eso también lo propone Justo Sierra, en el futuro. Hoy sabemos que ese partido único se concretó muchos años después en el PRI, pero la propuesta teórica fue construida y hecha pública en los años 70 del siglo XIX. Pero, ¿qué es lo que hoy debe también contener, a partir de estas experiencias históricas, el nuevo programa? Y aquí no importa el signo ideológico del programa. Los programas tienen que contener, por ejemplo, una definición de lo que es la democracia liberal. A veces se contraponen estos dos valores, los valores de igualdad y los valores de libertad. Bueno, ¿cómo? En propuestas que separan tajantemente la democracia con la libertad, se pueden conjuntar en un proyecto político. Si Justo Sierra propone un liberalismo conservador, pues se tendrá que proponer una igualdad liberal. Pero no solamente esto, sino el proyecto debe estar acompañado de un estudio crítico del capitalismo y sobre todo de esta etapa que se conoce como neoliberalismo. Pero también, y aquí resalto lo que nos comenta Colyomani, la revolución electrónico-informática. ¿Cómo esta irrupción de las tecnologías electrónico-informáticas deben, por ejemplo, acompañarse de esos espacios que corresponden a la condición lúdica que todos buscamos? Juegos. ¿Cómo jugar? Entonces, ¿cómo integrar estos recursos en el programa para la difusión del programa político? Y aquí me remito también al siglo XV, finales del siglo XV y principios del XVI, y después fue una práctica común el de hacer llegar la doctrina católica por medio de un mundo virtual. ¿Cuál? El teatro. Entonces, se presentaban por medio de obras teatrales, pues eso que los encargados de divulgar la doctrina oficial de la Iglesia, pues tenían que hacer para que las personas, los aborígenes, fueran aceptando la nueva visión que les proponía. Hoy, miles de millones de horas se consumen, y sobre todo por las nuevas generaciones y no tan nuevas, en los videojuegos. Y si vemos, yo no acostumbro dedicar tiempo a esto, pero sí sé de alumnos, de compañeros, de amigos, que se pasan mucho tiempo en este tipo de diversión. Miles de millones de horas invertidas todos los días para jugar estos juegos. Que lo que difunden en su mayoría son valores capitalistas. Guerras, violencia, corrupción. Y me llama mucho la atención, la verdad, no sabía de estos juegos que menciona Koyomani, donde la corrupción es un personaje central de los videojuegos. Pues bien, termino el comentario señalando que este proyecto político, no importa el signo ideológico, deberá integrar dentro de sus recursos de divulgación, de sus programas, de sus doctrinas, de sus ideas, pues los videojuegos. Por la importancia que las nuevas generaciones dedican en cuanto a tiempo y que políticamente es necesario tomar en cuenta. Gonzalo. Sí, Toño. Yo también no soy muy fanático de los videojuegos, pero fíjate que en la mayoría de medios por los cuales nosotros tenemos acceso a un entretenimiento, los medios que nos entretienen, distintas plataformas, podemos encontrar este tipo de contenidos, ¿no? Como ya lo mencionó Roberto, en los videojuegos. Pero también hay algo interesante, ¿no? Que a mí desde joven también, cuando era niño, me puso en la esfera de la filosofía y son los animes. Este tipo de acciones, incluso tú lo has de saber también. Hay reflexiones ya en torno a contenido filosófico de animes como Naruto, ¿no? De Death Note. Son cuestiones que en el mismo discurso de estas producciones tienen una carga que tiene que ver con el medio, con el ambiente, ¿no? Y que llaman la atención de los jóvenes. Te voy a decir, una cuestión importantísima es que no estábamos acostumbrados a verlo en caricaturas anteriores, ¿no? Anteriores. Conforme va la evolución de las mismas producciones, se intenta, ¿no?, llegar al público, como bien lo dice el señor, a través de este tipo de medios, vamos a llamarlo así, materiales didácticos, ¿no? Yo recuerdo que en mi clase de filosofía utilizaba pues hasta películas, tú mismo, ¿no, Toño? Todo aquello que nos lleve a la mejor aclaración de nuestras ideas. Y dentro de ellas existen este tipo de conceptos: corrupción, el ser, incluso la existencia, que a lo mejor en producciones que son para gente más grande están un poco más abstractas. Sin embargo, en los contenidos que son para niños están de manera explícita, forman parte de personajes, incluso de poderes que se le adquiere al héroe o en turno o al personaje principal. Valores como la honestidad, la amistad, la familia, el amor, incluso la ideología de género también ha permeado en este tipo de materiales infantiles. ¿Cuál es el vamos a llamar la chispa o la causa de que haya este tipo de cosas? Pues porque en los espacios que estábamos acostumbrados a utilizarlo se fue poco a poco reduciendo, ¿no?, al material económico, ya lo hemos dicho, que tiene la finalidad de esparcir este tipo de ideas, y que lo que está en contra de ellas o que atente en contra de la estructura lógica del discurso, pues es desechado o tal vez es relevado, no se menciona. Sin embargo, el mismo sistema capitalista requiere de una crítica, como lo mencionamos en programas anteriores, es dialéctico, no es lineal. no se va por una sola línea. Si quisiéramos saber de una sola línea, a lo mejor ese es el pensamiento religioso de las iglesias, en el cual se rebate conforme a un mismo tema, pero el sistema capitalista y político tiene que tener siempre contrapartes. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de producciones, nos permite llegar a entenderlas, ¿no? Incluso lo que se está haciendo ahorita en todos los cuadrantes políticos es buscar, efectivamente, que el discurso político llegue a más personas y que sea totalmente efectivo. Sin embargo, como yo ya lo mencioné en mi participación anterior, lo que se estaba haciendo, se estaba cayendo en erratas, vamos a llamarlo así, ¿no? La mayor parte de debates políticos que vimos en cada sexenio era para aminorar a la persona, se cometían falacias en contra de el mismo sistema del debate, ¿no? La misma estructura del debate, que lo que se trata es de contraatacar las ideas que forman parte de una postura, que demuestran el interés que tú tienes por mantener, ¿cómo se llama? ¿Qué tan afianzada está tu idea sobre ciertos temas, cierto punto de vista, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros conocemos por debate está muy por, vamos a llamarlo así, muy, muy alejado de lo que es un debate, que en realidad es la discusión, la confrontación de ideas para llegar a una conclusión, y que esa conclusión permita volver a estructurar otro tipo de debates con la finalidad de ir, limitando o ampliando, según sea el caso, la construcción de las ideas. Entonces, esto que estamos viendo en este momento, en este panorama político mexicano, es efectivamente esto, ¿no? Yo lanzo este tipo de postura ideológica, de argumentaciones con base a valores y conceptos que son lo que yo defiendo, que es mi postura política, y vemos qué es lo que va a pasar. ¿Quién nos va a rebatir? ¿Qué es lo que podamos entender por honestidad? Eso es lo que se tiene que hacer. No se puede atacar a la persona que está exponiendo la idea directamente, ¿no? No, uno puede pensar, pero si en el panorama político las personas que hablan de honestidad tienen la calidad moral de hablar de honestidad. Yo creo, estoy casi seguro que este valor, por la magnificencia de su estructura, no todos, ni siquiera en el día a día, somos honestos al 100%. Lo que se busca es maxificar todavía más el valor, ¿no? El concepto. Pero si vamos a estar atacando a las personas, ese era mi comentario anterior, no vamos a encontrar ahí cómo podamos seguir ayudando a la reconfiguración y a la construcción del mismo concepto, de la misma idea. No, lo que estamos haciendo es prácticamente poner un objeto y atacar a ese objeto, a esa cosa, en este caso a esa persona, destruirlo. Sin embargo, lo que se busca en esta yo veo esta propuesta nueva de hacer política, es atacar las ideas, es atacar los conceptos. Los conceptos son los que nos van a llevar y los que nos van a dirigir en cómo comportarnos. Y de ahí que Roberto igualmente haya puesto este ejemplo, ¿no? Si nosotros atacamos desde la juventud, desde la infancia, con este tipo de valores, como el de la libertad, el de la honestidad, el de, por llamarlo así, el del amor propio, entonces vamos a empezar a ver el cambio desde las esferas más más bajas, ¿no? Es ahí que, como bien lo dice el discurso, nosotros empezamos, no olvidamos que nuestro proyecto se basa en ir de abajo hacia arriba. Que en un principio estaba de arriba hacia abajo. Y vean cómo va modificando, ¿no? Lo que lo sustenta es lo de abajo. ¿Y qué es lo que está debajo, ¿no? El grueso de la población, la conciencia como tal, eso sería como digno de preguntar. Adelante, Roberto. Pues ahorita, nada más para hacer un pequeño apunte, muchos de los juegos que ahorita mencioné, bueno, un par, en su principio eran indies, bueno, uno de los que mencioné inclusive hasta lo compró Microsoft después, pero el otro es indie, o sea, independiente, no es de una empresa, digamos, muy capitalista, inclusive al principio era gratuito, ahorita pues bueno, se tuvieron que adaptar para subsistir, pero muchos de estos juegos que sí traen una propuesta de historia, que sí traen otro tipo de, llamémosle, propuesta, pues la mayoría son de empresas independientes que no tienen como tal, ¿no?, un ingreso inclusive seguro, ¿no? Entonces, también tendríamos que ver que quienes gustan por los videojuegos no necesariamente son los más jóvenes. Inclusive, el mercado está inmerso de muchos adultos. O sea, ahorita el promedio está entre los 30, 35, inclusive 40 años, quienes son los que consumen más estos productos. Pero quienes están teniendo acceso a ellos, ahorita los nuevos, digamos, son los más pequeños, sobre todo en cuestiones móviles. Allí sí, para que vean, no he visto conceptos tan, digamos, tan rebuscados, tan como los que estamos ahorita poniendo sobre la mesa. Pero muy probablemente con el tiempo, ahora sí se acerquen a estas propuestas que acabo de mencionar. Y quizás puedan ya de alguna manera más fácil identificar, por ejemplo, lo que es honestidad. Yo sí he visto, ¿no?, como algunos niños sí cuestionan. Aquí la responsabilidad, y con eso cierro, del adulto es que cuando escuche al niño cuestionar sobre cualquier cosa, como en este caso, si hay una duda sobre algún valor, no se le diga al niño si es bueno o malo, en el sentido de textual de ¿cómo podría decirlo? Como descalificar, digamos, la pregunta del niño, ¿no? Porque a mí sí me ha tocado escuchar que hay algunas incongruencias que nota el niño, las expone, y el adulto, o una de dos, o hace caso omiso, o sea, en este caso lo ignora, o le da una interpretación a partir de la justificación de por qué sucede algo, y entonces el niño aprende a justificar lo que pasa a su alrededor y no a cuestionarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso con los videojuegos, ahorita lo que ponías como otro material, el anime, también hay muchos que no son comercializados, o inclusive están o son de difícil acceso, ¿no? Casi son de tiene un nombre en específico, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero donde hay mensajes como este y que no son nada comerciales. Entonces, si es claro, tienen que adaptarse al sistema en el que estamos. Sin embargo, hay algunos que lo llevan a cabo con otros métodos, llamémoslo así. Pero lo que sí es importante destacar es que algunos utilizan conceptos que muy rara vez se podrían ver, ¿no? Por ejemplo, en una caricatura que se pone en la televisión, o o que incluso, por ejemplo, este que mencionabas, ¿no?, de Naruto, pues fue muy popular en sus primeras temporadas, pero cuando empezaron a verse temas mucho más profundos, más escabrosos, prácticamente lo llevaron a la televisión privada, y a algunos más simplemente se consiguen en internet, ¿no? Entonces, hay tanta información y que ya no puede ser censurada por los medios tradicionales, y que pues hoy afortunadamente gracias al internet pues se tiene acceso, y que esto junto con otros ejercicios como ahorita los que se están utilizando en la política mexicana, bueno, da cierta esperanza de que esto que mencionaba y puntualizo otra vez lo de la congruencia, la manera de pensar y decir que, como bien mencionaba Antonio, lleva a la coherencia, lleve después a la acción y se traduzca en congruencia, que al fin y al cabo lleve a este otro que es la honestidad, que es lo que al momento intenta buscar, o es lo que pienso, intenta buscar esta 4T de inicio. Vamos a ver qué más se necesita construir y qué más materiales didácticos, ahorita se mencionaron dos, se necesitan, o inclusive se puedan proponer otros distintos para que pues esto tenga un buen puerto, o por lo menos eso es lo que se logra entrever que puede llegar a hacerse. Con eso cierro, Toño. Pues se ha resaltado desde mi punto de vista muy acertadamente algunos aspectos que pues acompañan a la política. Hay aspectos teóricos, hay aspectos, digamos, filosóficos, éticos, hay aspectos históricos que tienen que integrarse en una visión en torno a lo político. Pero todos estos aspectos tienen una relación con la información que existe en el mundo y que tiene que irse integrando en un sistema, pues para que cumpla con los propósitos del grupo político que quiere impulsar ciertos cambios, o incluso el cambio de volver a un sistema pasado. No importa si es revolucionario o conservador, todos tienen como propósito la transformación del mundo actual, proyectándose hacia el futuro o proyectando un futuro donde se repita el pasado. Eso se puede discutir, se puede analizar y se pueden construir propuestas. Se ha insistido mucho en la calidad de la discusión, que se tiene que basar fundamentalmente en ideas. Imposible, diría yo también, imposible la evaluación de los líderes. Y aquí ya se han dado ejemplos de cómo las personas que actuamos en la base de la sociedad, al margen de organizaciones políticas, con compromisos políticos, sí, pero al margen de organizaciones políticas, empiezan a cuestionar la congruencia de quienes tienen que representar. Entonces, para concluir, porque esto ya está por terminar, quiero señalar que cuán difícil es lograr elaborar una propuesta doctrinaria en términos de política, porque se requiere de integrar mucha información y que no se puede rehuir lo que significa sistematizar esta información, aunque sea parcialmente. No creo que haya quien pueda tomar en cuenta todos estos matices, detalles que existen en cuanto a información. Pero no importa los alcances del grupo, persona que lo intente, no pueden rehuir dos actividades que yo considero que son fundamentales y que a veces están ausentes en grupos políticos, partidos políticos, líderes políticos. ¿Qué actividades? El estudio y la investigación. Como la información es vasta, el estudio y la investigación, a pesar del mejor esfuerzo, tendrá que soportar dentro de su sistema el que la ignorancia de muchos aspectos es enorme. Y es más, insuperable. No se puede sistematizar todo lo que existe. Se tiene que elegir. Y en este estudiar e investigar, seleccionando y construyendo preguntas, uno se va dando cuenta de que, lejos de que la ignorancia disminuye, crece. Bueno, hay que aceptarlo así y, como dice Coyomani, convertir ese acopio, esa sistematización de ideas en prácticas políticas, que pueden ser junto con otros en forma de partido o junto con otros al margen de los partidos. Entonces, son muchas las posibilidades que visualizamos hoy día para evitar lo que los griegos llamaban como idiotez. Idiota era el que no podía o no participaba en política. Ese es el significado histórico de la palabra idiota. El que no participaba en política, o el que por castigo se le sancionaba para que no participara en política. Entonces, ¿cómo evitar lo que ya se ha mencionado en otros programas? La apatía política, ¿cómo evitarla? Pues precisamente, a pesar de que la racionalidad nunca va a ser completa, va a ser parcial, de que nunca se va a obtener la sabiduría absoluta, sí, intentarlo con los recursos de la manera que aquí se ha mencionado, con honestidad. Y no rehuyendo las discusiones, más bien promoviéndolas, porque por medio de la discusión es que se van mejorando las ideas, se van creando las ideas. Así pues, que jóvenes, viejos, no tan viejos, la tarea es inacabable, porque las actividades fundamentales, que son el estudiar y el investigar, nunca termina. Gonzalo. Gracias, señor. Pues para terminar, igual, pensar que en sacar las ideas con la finalidad de que haya congruencia en la práctica, ¿no? Sin embargo, en la actualidad lo que más ataca es a la persona. Es imposible andar en una discusión o establecer una discusión en donde no hay tal efecto de el diálogo entre pensamientos. A lo que tú dices, que imposible solamente las ideas, efectivamente, a lo mejor es imposible, pero solo las ideas, pero la mirada es que conforme vayamos a reestructurando este concepto, esta noción que se busca, el tema o la idea de la que vayamos a tratar, se haga efectiva, ¿no? Así como tú dices, que sea una construcción diaria, para que tengamos una idea de hacia dónde el famoso deber ser. Lo que se pretende, ya como para cerrar, y tenemos poco tiempo, es que este tipo de discusiones siga, que la congruencia se vaya dando a nivel de la masa, ¿no? Y nosotros nos preguntamos si somos honestos todo el tiempo, no, pero el valor está ahí, ¿no? Y es a lo que se desea llegar, ¿sí? y tal vez la congruencia entre el valor y la acción misma es como esta famosísima, vamos a llamarlo así, paradoja, ¿no?, de la tortuga y Aquiles. Por más que Aquiles corra, no la va a lograr alcanzar, pero sin embargo está en el camino de llegar a ser, porque todo este tipo de cuestiones políticas como estructurales de ideas tiene que hacerse con fines futuros y que repercuten en el presente. Entonces es a partir de la acción presente que se tiene que llegar al futuro. Lo que se busca es el porvenir. En este caso se habla de la felicidad, y de la libertad, ¿sí? Por ahí hay muchas personas que dicen que efectivamente, ¿no?, la felicidad no es el fin. Un momento, nosotros, a lo mejor, seres humanos, pretendemos es encontrar un momento de plenitud. Bueno, ya para cerrar, es importante que entendamos, ¿no?, la ciudadanía general, todas las esferas sociales, que nos consideramos así, ¿no? Entendamos que este ejercicio política se tiene que hacer, político se tiene que hacer desde nuestros hogares, es como dice Toño, ¿no? Incluso hay un libro ahorita que está de un conservador argentino que habla sobre la generación de tierra. No hacer política, pues prácticamente nos pone en un estado de idiotez, ¿no? Desde el punto de vista vamos a llamarlo del concepto del término tradicional. Sin embargo, yo quisiera saber si es posible no hacer política en una sociedad que está totalmente politizada, ¿no? El acceso a los servicios, desde el trabajo mismo. Lo que pasa es que tenemos que dirigirnos hacia la política desde esta reflexión. Una reflexión, nosotros como pueblo, no, a lo mejor en algún momento se ha enfatizado que el voto es importante, claro, la participación es importante. El pueblo es el que pone que en un sistema democrático es el que elige a los representantes. Esa es la función, pero la función debe de ir más allá del solo simple hecho de votar, sino también el simple hecho de cuestionarse si las políticas en turno, los valores correctos y cómo es reestructurarlo a partir del discurso político y desde nuestra perspectiva ética reflexiva. Gracias, Roberto. Nada más para terminar, ahorita cuando mencionaste el concepto de idiota, digo como concepto, no como un ¿cómo le podríamos llamar? Como utilizado de manera despectiva, como ya se usa en la actualidad. Me acuerdo como que hay un test de personalidad e inteligencia antiquísimo, creo que fue uno de los primeros, de Goodenough, que dentro de sus parámetros para dar una calificación, llamémoslo de alguna manera, traía el término idiota. Después, ya en la actualidad, algunos lo han modificado por otros conceptos menos, según menos ofensivos, ¿no? Porque ya se utilizaba el concepto de manera diferente. Pero, ¿cómo es que sí tenía un fundamento de por qué en el test de personalidad se calificaba como idiota, ¿no? Y no era por una cuestión despectiva, sino porque no, quizás no tenía la capacidad para participar en política. Y la otra, me acuerdo de varios experimentos donde hay objetos, y quisiera poner esto como objetos, a hacer una especie de analogía para hablar sobre algunos conceptos que han estado allí, pero no se utilizan. Y cuando se le presenta estos objetos, por ejemplo, a un niño, y no sabe cómo utilizarlo. El niño intenta buscar, ¿no? O el adolescente intenta buscar la manera de utilizarlo. Y esto hace que o se, de alguna manera, sepa por una aparente intuición qué es, para qué sirve y cómo es que funciona. Y hay otros que de plano dicen no sé para qué es y preguntan, y de ahí la guía, ¿no? Entonces, pienso que muchos de los ejercicios que se han usado en estos últimos 4 años han tenido ese objetivo de presentar el concepto, de mostrarlo, de que la persona, a partir de la práctica, de la experiencia, lo vaya construyendo, y que este después se vaya discrepando o haciendo contraste o discutiendo si es o no lo que pensó para lo que era, y que con el tiempo, porque esto apenas va iniciando, se llegue a saber realmente para qué es, y entonces se construyan cosas nuevas, distintas. Y pienso que por ahí va, ¿no?, esta cuestión de la conciencia. Vamos a ver qué sucede, pero la reacción de la gente en este último encuentro en el Zócalo, ahí me sorprendió, ¿no?, por su respuesta. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, meses, yo espero años, ¿no? Con esto quiero terminar. ¿Toño? Está en un break. Sí, no, no había prendido mi micrófono, perdón. Pues ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Si usted, que nos está escuchando de manera directa o no, quiere participar, pues de manera activa con sus reflexiones en este programa, puede comunicarse con cualquiera de nosotros, Roberto, Toño y Gonzalo, o Gonzalo y Toño, para que agendemos su tema y hagamos un programa junto con usted. Siendo hoy ya el día 20, ¿no? ¿Cuál 20? Sí, 20, ¿verdad? 20 de marzo de sí, sí. 2023, y en la víspera del natalicio de dos personajes que pues vale la pena, bueno, uno sí y el otro quién sabe, recordar, Benito Juárez y Toño Robledo, pues damos por terminado este programa. Recuerde, el programa México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y martes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Hasta entonces. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón.